Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. Bien, bienvenidas y bienvenidos a este tu programa La Esencia, el único programa de rock que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Hoy los dejo a todos invitados al especial del mes de mayo. ¿Pensaron que me había olvidado? No, señor. Una vez al mes hacemos un especial y hoy les tenemos, para beneplácito de toda la gente que ama el heavy metal, sobre todo el tradicional, un concierto inolvidable y maravilloso como es el de la banda alemana Scorpions Worldwide Live de 1985, en vivo alrededor del mundo. ¿Y por qué? Porque nada más y nada menos que el vocalista Klaus Main está cumpliendo años esta semana. Así como lo oyen, Klaus Main, el vocalista de la banda alemana Scorpions, está cumpliendo nada más y nada menos que 74 años esta semana, ya que nació un 25 de mayo de 1948. Así que para celebrar un año más de vida de este vocalista, vamos a escuchar entonces este fabuloso concierto Worldwide Live, no sin antes escuchar el saludo que envía Klaus Main a la gente de La Esencia. No se lo pueden perder. A través del concierto iremos repitiendo el saludo de este vocalista alemán. Atención entonces a las canciones. Empezamos con Countdown, luego le siguen Coming Home, Blackout, Bad Boy Running Wild, Loving You Sunday Morning, Make It Real, Big City Nights, Coast to Coast, Holiday, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Can't Live Without You, Another Piece of Meat, The Zoo, No One Like You, Dynamite, Can't Get No Parte 1, Six String Stink y Can't Get No Parte 2. Es el concierto de Scorpions. Hola, soy Klaus Main de Scorpions y los invito a escuchar La Esencia.

see them. Do you know what we're doing tonight? We're doing a live recording tonight! We have an acoustic song for you called Holiday! Hola, soy Klaus Meine de Scorpions, y los invito a escuchar la esencia. Let me take you far away, feel you like a holiday. Let me take you far away, feel you like a holiday. Change the cold days for the sun, the good time and fun. Let me take you far away, feel the light. Are you with me tonight? Are you with me tonight? Let me take you far away to the light, the holiday. Let me take you far. Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Hola, hola gente, les habla Eric Norambuena, locutor y productor del programa de radio La Esencia. La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Porque aquí asumimos al rock como un estilo de vida. Lo escuchas por Seven Rock Radio. ¿Cuándo? Todos los sábados a las 10 de la noche, hora Venezuela. La Esencia. Los esperamos. Desca Radio se complace en presentar uno de los programas más importantes de la movida rock en Venezuela. La Esencia. La Esencia está aquí en Desca Radio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. Ya lo sabes, La Esencia está por Desca Radio. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina, ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. radiocrimen.com.ar. La Esencia. No oírla es un crimen. 20. Seguí, escucha, rockea y sé parte de radiocrimen.com.ar. Porque La Esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Vení, somos radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. Radio, somos la casa del rock and roll. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Por La Esencia estamos escuchando el disco Worldwide Live de la banda Scorpions de 1985. Es el segundo disco en vivo de la banda. El primero se llamó Tokyo Tapes, con la diferencia que este concierto fue lanzado en cassette, en disco compacto, en doble disco de vinilo y también en VHS. Y oigan ustedes esta barbaridad. En los Estados Unidos alcanzó disco de platino. En Canadá alcanzó disco de platino. En España alcanzó disco de platino. En Alemania, disco de oro. En Francia, disco de oro. Y en los Estados Unidos alcanzó también disco de oro el lanzamiento que hicieron en VHS. Es Scorpions celebrando un año más de vida de Klaus Main, el vocalista de esta agrupación alemana. Solamente por aquí, por La Esencia. Hola, soy Klaus Meine de Scorpions y los invito a escuchar La Esencia. We'll be right back. I'll be there.

Soy Closminded Scorpions y los invito a escuchar La Esencia. It's been a long time that we've been apart, much too long for a man who needs love. I miss you since I've been away. Thank you. Do you want some more rock and roll? California! You're dying of fire! Oh yeah! All right!